de la mañana, 48 minutos en todo el país. Y estoy en contacto ya con Silvana Capello, la mamá de Agustina, otra familia más que está pidiendo justicia. Ayer hubiera estado celebrando los 20 años de Agustina y seguramente soñando que, bueno, se había tomado el día y se hubiera venido a Santa Rosa a celebrarlo. O al menos así me lo imagino yo. Silvana, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cuál era lo que preveías para celebrar estos 20 años de Agustina? Buen día, ¿cómo estás? Sí, ella seguramente la hubiésemos hecho venir porque, bueno, la familia la extrañaba y era muy querida por sus amigos también. 20 años es como que ella los esperaba y, bueno, siempre festejaba con alegría su cumpleaños y viste el día hermoso que hizo ayer acá. Sí, absolutamente, absolutamente. Ayer un día maravilloso, maravilloso, un sol, una calidez tremenda y fundamentalmente lo que es la memoria y el acompañamiento de la gente, aunque sea a través de este dolor tan inmenso porque te toca pasar, ¿no? Entiendo que hubo otra movilización también en Cipolletti. Sí, simultáneamente las chicas de allá de Cipolletti, de Asamblea Ni Una Menos, colaboraron con el pedido mío porque, bueno, para que Fiscalía y la Justicia allá estén atentos, que tanto en Santa Rosa como en Cipolletti estamos pidiendo seguridad y justicia. Los cipoleños están muy movilizados y hay un mayor acompañamiento allá que acá en Santa Rosa, porque, bueno, la gente, nosotros no tenemos el nivel de inseguridad que hay allá. Y, bueno, fue ayer que decidimos hacer la marcha, sobre todo por el día del cumpleaños de Agustina. Acompañaron, gracias a Dios, allegados, familiares, amigos que la conocían y alguna otra persona que acompañó. Pero bueno, si bien la marcha no fue multitudinaria, yo sentí el acompañamiento y con otra postura también como madre. Ahora yo exijo justicia. Las dos anteriores marchas fue con mucho dolor y sin poder hablar. Pero ayer fue otra cosa. Esto se continúa y se va a continuar como toda madre hasta tener una respuesta. No vamos a recuperar a Agustina, pero sí necesitamos saber qué pasó y sí necesitamos que se haga justicia y necesitamos creer en la justicia, cosa que es muy difícil en este país. Los abogados te han dado algún detalle de que esté avanzando la causa, de que esté avanzando la investigación. Sí, justamente yo ayer, antes de la marcha, hablé con el abogado que me llamó y, bueno, me dijo que se estaba instalando la brigada, se estaban por instalar en un domicilio cercano a la municipalidad y a fiscalía para estar en mayor contacto, la gente asignada para la brigada, que eso era lo que estaba pendiente, viste, los recursos, los muebles, todo lo que eso genera, demanda tiempo y, bueno, nosotros la ansiedad nos está ganando. Sí, sí, sí, sí, sí. Digamos, te preguntaba esto porque uno en la ansiedad y en el dolor realmente por allí dice no se está haciendo nada, qué sé yo, y se toma su tiempo, pero a veces realmente se entorpecen las investigaciones o no se está haciendo nada y fundamentalmente los que estamos en otro lugar nos permitimos por allí, me parece a mí, desconfiar. Sí. Fundamentalmente porque, como vos lo dijiste, la verdad que Río Negro es una provincia que ha tenido casos emblemáticos, pero emblemáticos por la falta de justicia, no emblemáticos porque se haga justicia. Por eso creo que todos estamos preocupados y un poco sublevados. Exactamente. Vos me decías, ayer fue una marcha por el cumpleaños y una exigencia de justicia. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo sigue Silvana Capello? ¿Ya hay otra posibilidad de otra marcha? ¿Qué podemos hacer para estar junto a vos, además de que sepas que tenés los micrófonos permanentemente abiertos? Sí, esto, para mí los periodistas han sido un gran apoyo y siempre, más allá que ahora, por ejemplo, estoy en el horario laboral, siempre trato de atender porque A mí me es un medio para llegar a la justicia y no quedarme ni un solo día. Digo, hoy no voy a publicar nada, hoy me guardo para mí. Yo voy a seguir pinchando desde donde sea. La próxima marcha iré para Cipolletti, que es allá donde yo estoy reclamando justicia por mi hija, donde la mataron. Y gracias a Dios tengo un acompañamiento enorme y yo voy a seguir, yo no voy a parar, y sí le pido a la gente que republique las cosas, que no se olviden de Agustina, que nadie está exento de esto. Yo me creía exenta, lo digo, y nos pasó como familia y es terrible porque te destruye, internamente te destruye. No, sí, eso no tengo la menor duda de que por dentro de estás rota, porque nadie está preparado para sobrevivir a un hijo. Las madres están preparadas para esperar que consiga un buen esposo, trabajador, que brille en lo que decida hacer, y después que uno se pueda dar el lujo de malcriar a algunos nietos. Es lo que uno entiende como el orden natural de la vida. Sí. Cuando esto no pasa, el sabor amargo y lo destrozado que uno está como madre o como padre, me parece que es tremendo para todos. Sí, además de la forma y no tener respuesta. Eso duele más todavía. Por eso digo, es necesario y urgente que se investigue como corresponde, que no se deje pasar más tiempo, que estemos permanentemente atentos a que se haga justicia. Silvana, mi abrazo enorme, un beso grande para vos, un beso enorme y grande al cielo, para Agustina, que sé que estará viendo y por allí preguntándose: esa mujer con tanta garra es mi mamá. Mirá lo que está haciendo mi vieja. Me la imagino un poco así. Así que un beso grande para ella, mucha fuerza para vos y, por supuesto, ya sabes, los micrófonos a tu disposición cada vez que los necesites. Muchísimas gracias. Beso grande. Hasta luego.